compartir un mensaje sobre el cuidado del ambiente. Si el ambiente en donde vivimos debe estar limpio, no entiendo por qué hay personas que no cuidan su comunidad. Botan basura y llegan las moscas. Cuidar la naturaleza es cuidar de nosotros. Planta un árbol y estarás sembrando conciencia. Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Bolivariana Pedro María Morantes, San Cristóbal, Estado Táchira.